Y para que nos cuente un poco, bueno, de todo el trabajo que tuvieron, estamos con quien es responsable de Inspección General. Estoy hablando de Javier Camuró. Javier, buen día, ¿cómo estás? Claudio Soto y Gerardo Rodríguez te saludan. Bueno, buen día, Claudio y Gerardo. Bueno, primero, feliz día del periodista. Gracias. Movidito el fin de semana, ¿no? Sí. A pesar del confinamiento, fue un fin de semana muy movido. Hacía por lo menos 2 meses, o por lo menos 6, 7 fines de semana, que no había tantas actuaciones realizadas en el fin de semana. La más importante, calle Ugalde al 2100. Sí, en Ugalde ahí al 2100, en una casa de familia, alrededor de 2:30 de la mañana, más o menos, se estuvo trabajando con la policía, varios móviles, y había alrededor de 100 personas, más o menos. ¿Qué te explican cuando vos llegás a hacer una inspección y hay 100 personas? Porque no hay chances. Vos le decís, son 10, 12, bueno, juntamos la familia y hasta ahí más o menos uno puede llegar a tratar de entender. Cuando hay 100 personas, ¿qué te dicen? No hay explicación tampoco. Pues aparte son todos jóvenes, ninguno explica, empiezan a salir, y bueno, ahí la policía intenta identificar quién es el titular del domicilio. Y bueno, cuando se da con el titular, bueno, se le labra la infracción, pero no, generalmente no habla ninguno, salvo que sea por ahí más temprano con algún mayor, que puede ser alguna reunión que tratan de explicar esto, que la familia, pero ya 2:30 de la mañana con la cantidad de jóvenes que había, no dan ni explicación. Javier, ¿el único perjudicado cuando hay una fiesta clandestina es el dueño de la casa? ¿Los que van a la fiesta no se lo infracciona? No, a ver, por parte de nosotros no. Bien. En algunos casos sí la policía, teniendo en cuenta que aparte a esa hora de la mañana, a esa hora de la, claro, de la madrugada estaba prohibido, porque después de las 18 horas, claro, es algo que uno sea esencial, no se podía mover. Con lo cual, en algunos casos la policía, a su vez, independientemente de las infracciones que haga el municipio por la 17.079, que muchas veces también las hace la policía, porque la policía tiene talonarios como para poder infraccionar, le carga la causa penal por el 205, por incumplimiento del DNU. Claro. Bien, y no solamente anduvieron por Ugalde al 2000, sino que hubo varios lugares más, varios eventos más. Sí, desde las 10:30 de la noche del sábado, que bueno, que la primera intervención se tuvo en una casa en Rivadavia al 500, que ahí había alrededor también de 40 personas. Después se tuvo también intervención ahí en la zona entre el Centinela y la Elena, en calle Guamalén, ahí en una casa quinta, que había alrededor de 40 personas, más o menos, y por último en un departamento en Pinto al 700, alrededor de las 3 de la mañana, que ahí había, eran menos personas, alrededor de 30 personas, pero también fue infraccionado. Javier, bueno, mucho trabajo el fin de semana. Digo, en el portal ABC hoy, el fin de semana leíamos que gastronómicos se rebelan contra las restricciones, aseguran que abren el miércoles. Alguna gráfica que andaba dando vuelta de manera privada, no por redes sociales, sino por mensajes de WhatsApp, que dice que los gastronómicos dicen basta y que el miércoles 9 de junio abren sus puertas de 7 a 23. No más sillas al revés, así dice la gráfica. ¿Qué pasa con eso si deciden abrir de 7 a 23? No, bueno, desde la semana pasada, entre el miércoles y el jueves, el departamento ejecutivo, teniendo en cuenta las actuaciones que se habían hecho en el Consejo Deliberante, se enviaron a la provincia distintos pedidos. Bueno, el primero que se había elevado era el de lo que era la parte de los gimnasios, que se puedan ser utilizados al mismo que las piletas, que en fase 2 permitían todo lo que era el tratamiento médico con alguna prescripción médica. Bueno, que eso por parte de la provincia fue una opinión favorable, así que eso se hizo la resolución, el decreto, en la semana pasada que empezaron a funcionar. Y después, bueno, se habían hecho 2 pedidos más, que al igual que el municipio, otras ciudades lo habían hecho, el tema de los comercios esenciales poder ingresar de a una persona o de acuerdo a los metros cuadrados y ver el tema de la gastronomía con un aforo. Todavía no se ha recibido respuesta, y en caso de que a partir del miércoles incumplan o empiecen a abrir, bueno, ahí se evaluará a ver cómo se va a trabajar, teniendo en cuenta a ver si hubo respuesta o no por parte de la provincia. Durante el fin de semana hubo comunicación por parte del municipio a ver si iba a haber alguna respuesta, como digo, teniendo en cuenta que aparentemente ya en algún otro municipio de los 121 que estaban en fase 2, bueno, el confinamiento era para todos los municipios, ya habían empezado, estaban trabajando ya de la semana pasada. Sí, creo que en Azul habían tomado esta medida hace una semana. Se habla de 7 a 23 con un aforo del 30%. Eso es al menos lo que dice la información que está circulando. Sí, eso lo hemos visto por las redes, ha estado circulando, por distintos grupos ha estado circulando, así que bueno, se mantendrá alguna reunión, también hay que ver a partir del fin de semana que viene cuál va a ser la realidad, porque hasta el 11 está el DNU de Nación y tanto el de provincia, donde bueno, a Tandil lo ubican en fase 2, habría que ver el fin de semana que viene cuál va a ser la realidad y si habrá algún nuevo DNU o habrá alguna flexibilización para el fin de semana. Bien, Javier, muy amable como siempre, te agradezco estos minutos en ABC Radio. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Javier Cam